Bueno, ya nos escucha Carlos Heller, Robert, ¿eh? Ah, perfecto. Puedes saludarlo. ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hacemos, ¿te parece un balance de esta semana? Medidas económicas, no medidas económicas de alivio. Que todos somos víctimas de la misma enfermedad. Bueno, retomamos desde acá y decía Carlos, buen día, decía Robert, a ver si te parece que hagamos un balance de la semana, digamos, ¿no? Entre decisiones políticas, momento económico, el tema sanitario, y después yo te quiero llevar también a algunos temas más propios del día de hoy. Pero ¿por dónde te gustaría arrancar, Carlos? No sé, ustedes son los periodistas. Bueno, te digo, mira, me pongo la cinta. Me preocupa mucho lo que estoy viendo en estos momentos en las calles, en el tema de la apertura de las sucursales, que uno entiende que todo esto se fue articulando con muchísimo trabajo, es de una suma complejidad, pero al mismo tiempo pienso lo que está ocurriendo afuera, me imagino que vos lo estás viendo también. No sé cómo esto se puede mejorar, digamos, ¿no? Bueno, es que es como en todas las cosas, Pablo, mira, yo agarro dos tapas, parece que me voy, pero ahora vuelvo. En un diario económico leo, inevitable se deben bajar los impuestos. Sí, ámbito financiero. En otro diario económico veo, una caja muy golpeada, el mal dato de recaudación presagia las dificultades que enfrentará el gobierno. Las dos cosas son datos que uno podría encontrarle una justificación para decir que es un camino probable. Vos le tenés que pagar a los jubilados, tenés que pagar los bonos distintos que el Estado ha dispuesto para aliviar la situación. Uh-huh. Toda la cantidad de iniciativas que ha habido en la materia. Y todo eso no tiene otra manera que hacerse que es a través de los bancos. Sí. Que a la vez tienen el problema de que deben hacerlo con muy poco personal porque están los temas de la cuarentena. Y a la vez lo tienen que hacer con la limitación que ciertos sectores de la sociedad, de la ciudadanía, por distintas razones, no saben o no quieren utilizar los medios electrónicos, entonces quieren hacer la cola y cobrar y llevarse el efectivo en el bolsillo. Entonces es como que te mordes la cola con el tema, no hay manera de resolverlo. Claro. Para resolverlo de otra manera, uno necesitaría que toda la gente actuara como se le indica. Hay muchísimos jubilados que tienen tarjeta, que pueden ir a un cajero, pero no quieren o no saben, porque tienen un hábito, porque quieren cobrar en efectivo y llevarse la plata en efectivo. Bueno, son todas cuestiones reales que suceden. Entonces, la foto es la que vos decís, pero la solución tiene una enorme complejidad. Sí, seguro, sí. Lo que da un poco de bronca, Carlos, en esa complejidad que mencionás, yo te sumo otra. Hace muy poquito hablábamos con las organizaciones sociales el tema del ingreso familiar de emergencia, y ellos vienen reclamando desde hace bastantes años, pero sobre todo específicamente durante el gobierno de Mauricio Macri no se les dio pelota, la inscripción de los trabajadores de la economía popular, que hubiera significado un trámite mucho más liviano, digamos, ¿no?, para hacerles llegar a esos sectores de la población la colaboración. Es decir, se suman muchas capas de problema y además una pandemia inédita, inesperada, de alcances que todavía no sabemos dimensionar. Pero volvamos a decir algo que hemos dicho a lo largo de este tiempo. El Estado tiene que estar preparado antes de que haya una crisis. Vos necesitas un Estado organizado, fuerte, con recursos, etcétera, que tiene que tener esos recursos en situaciones normales. Y cuando hay una crisis puede enfrentarla. Cuando vos hoy querés resolver el problema del hacinamiento en el conurbano, no haces más que expresar angustia por la situación, porque para resolver el hacinamiento en el conurbano no solo hace falta recursos económicos, sino tiempo, que la pandemia no te da. Y entonces vos tenés la foto del problema y cuál debería ser la solución, pero no tenés ni los recursos ni el tiempo. Entonces lo único que tenés es el problema, y lo único que te enseña ese problema es que el mercado no puede proveer estas soluciones, y que estas soluciones requieren de un Estado fuerte, fuerte desde el punto de vista de recursos, con vocación por resolver estos problemas, para encararlos con el tiempo que hace falta y poderlos resolver. Yo veía hoy, los ingresos fiscales cayeron 15 puntos por debajo de la inflación en marzo, y es lógico porque hay menos actividad. Ahora, eso significa que el Estado va a tener menos recursos para seguir atendiendo las cuestiones que tiene que atender. Claro. Entonces, esa es la complejidad de la cuestión. Yo veía el otro día algún trabajo que, por ejemplo, se basaba en lo que la senadora Warren había planteado en Estados Unidos. La senadora Warren es una demócrata que inició la competencia por las elecciones y se bajó rápido, y ella proponía lo que en Estados Unidos se popularizó como el impuesto Warren, que era un impuesto, creo que era del 2%, a las fortunas que tenían más de un determinado nivel. Y eso le daba una cifra astronómica de ingresos fiscales con los que se podían hacer muchísimas cosas. Uno podría pensar que en la Argentina, en esta emergencia, también podría pensarse en cosas por el estilo, ¿no es cierto? Qué sé yo, no quiero hacer una propuesta que no tengo estudiada, pero que uno dijera, mira, no vamos a meter un interés, no para todo el mundo. Vayamos a buscar a el sector que tiene más de, qué sé yo, 10 millones de dólares de patrimonio, para decir un punto de partida. Y de ahí para arriba hagamos un impuesto progresivo que empiece en un 1% y vaya escalando. Seguramente generaría una masa de ingresos importantísima con la que el Estado podría encarar muchas de estas falencias y darle una solución positiva. No es una propuesta lo que estoy haciendo porque no lo tengo estudiado. Pretendo indicar otro camino para buscar recursos, sin los cuales todas las cuestiones terminan siendo reclamos. Y los reclamos, si no le pones cómo se resuelven, bueno, son terribles, pero se quedan ahí. Uno repasa los medios hoy y es espantoso lo que pasa en el mundo entero. En Estados Unidos, en la última semana, hubo 6 millones y pico de pedidos de fondos de desempleo, con lo que llegan a 10 millones. Los diarios hoy comentan todo el empleo que se había creado en los últimos años se voló en 2 semanas. En España, los despidos son récord. En marzo tuvieron 300 y pico de mil despidos, que son datos que viene de hace mucho tiempo que no registran. Y si seguís revisando, encontrás lo mismo en el mundo entero. Es decir, que el tema es muy grave, y va a requerir soluciones distintas de las tradicionales para poder resolver. Porque vos te das cuenta que toda esa gente que se queda sin trabajo, a toda esa gente que se le están rebajando los ingresos, y a toda esa gente que generalmente es la que está en peores condiciones y ya tiene déficit, ya tiene faltantes, toda su situación se le va haciendo más dramática. Y al mismo tiempo vos necesitás un Estado que llegue, por ejemplo, con asistencia al conurbano para tratar de paliar y de prevenir los riesgos de que allí explote el tema de la epidemia en nuestro país. Y hace falta muchísimos recursos. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Yo he dicho, uno de esos recursos es acelerar la negociación con los acreedores y liberar los 12 mil y pico de millones de dólares de intereses que se pagaron el año pasado. digamos, liberar el compromiso para este año, quiero decir, porque lo que se pagaron el año pasado ya se fueron. Ahí hay una enorme fuente de recursos que podrían reorientarse a resolver muchas de estas cuestiones que estamos planteando. Hay caída en las exportaciones, y los datos son todos malos y van a ser todos peores. Y dentro de eso van a crecer las necesidades. El panorama es ese. Robert. A ver, Carlos, ¿me escuchás ahí ahora? Te escucho. En relación a eso, el gobierno está a la par trabajando la pandemia y a la par también de eso, digo, trabajando la salida de la crisis económica derivada de esta situación. ¿Vos lo ves haciendo las dos cosas a la vez? Sí, claro. Lo cual no quieres, porque vos no es que un día vas a levantar la cuarentena y todo arrancó. Claro que tenés que estar trabajando en paralelo. Tenés que pensar. Estamos en una encrucijada grande, Roberto. Porque creo que la Argentina tomó una medida ejemplar y está bárbaro con lo que se hizo, y yo estoy completamente de acuerdo y convencido de que está bien, porque se anticipó las medidas enérgicas que después terminaron tomando todos, pero a un costo altísimo, ¿no? Cuando uno ve, ayer hubo en Estados Unidos, murieron 1.100 personas. Sí. En un día. Y en España, en Italia, mueren 800, 900, 700. Por lo tanto, haber tomado las medidas que se tomaron, no hay ninguna duda que son las correctas. ¿Cómo se sale de eso? Es un enorme desafío. Tenés que tener todas las variables manejadas, incluso las científicas, que desde luego todos nosotros nos manejamos por datos parciales que conocemos a través de incluso los medios, de la información cotidiana que nos dan, que es muy buena esa comparencia cotidiana que hace el Ministerio de Salud y que explica, y creo que es una gran medida que está muy bien, pero que se tendría que estar trabajando, se debe estar trabajando para cómo en un momento se empezará a salir de esto, que yo no sé cuál es ese momento, no sé si ese momento es el 13 de abril o es más adelante, pero que en algún momento tendrá que suceder, no tengo duda. Y que ayer hay gobierno, un problema gravísimo de que un país que ya venía en recesión y tratando de salir de ella, y con datos que alentaban a pensar que íbamos en ese camino en el inicio del año, hoy sufre un mazazo terrible por esta situación, ¿no? Entonces, claro que hay que estar pensando gobierno, Carlos, en cómo se sale. En línea con lo que vos decías, el gobierno levantó la cuarentena de 8 rubros esenciales para la economía, entre ellos lo que tiene que ver con los corralones, la producción de colchones. Hay una serie de cosas que me hacen pensar que el camino de la salida podría ser esa salida escalonada, ¿no? Que sea por sector, por rubro, que no sea automático. Quizá, estoy pensando que ya está pensando Yo el gobierno. También creo que va a ser, estoy seguro que va a ser así. No podría ser de otra manera, porque también habrá que ver qué efectos tiene que se vayan haciendo esas liberaciones parciales. Y también hay que tener en cuenta un dato que tal vez no estamos teniendo en cuenta, que el hemisferio norte está saliendo del invierno y comenzando la primavera, y nosotros hemos comenzado el otoño y vamos rumbo al invierno. Con la presunción, por lo que se conoce, que este tipo de enfermedades tiene una capacidad de expansión mucho más dinámica y grave justamente con el frío. Y acá estamos camino al frío. Entonces vos tenés que coincidir con toda esa liberación que necesitás con el momento en el que probablemente el riesgo de contagio aumente. Por eso era importante la cuarentena anticipada, porque si no tenés contagiadores, el riesgo se reduce de una manera significativa. Y por eso este aislamiento de dos semanas, de dos periodos de 14 días que se puso en práctica, seguramente nos va a achicar de manera notable el problema que Argentina va a vivir. Pero ninguno de nosotros está en condiciones de asegurar cómo va a ser eso, porque cada vez se conocen más datos, los datos de que todos los que no tienen ningún síntoma, los asintomáticos, pero que son contagiadores iguales que los que son sintomáticos, y entonces hay mucha gente que no tiene la conducta solidaria necesaria, y como no se siente mal y no siente que tiene ningún síntoma, cree que puede no cumplir con la cuarentena, por ejemplo. Claro, claro. Son muchos problemas, muy compleja la situación, es inédita, y por lo tanto no hay manuales para buscar. No hay manuales para buscar, totalmente de acuerdo, Carlos. Una cortita antes de despedirnos para el fin de semana contigo. Ayer había un reclamo de varias cámaras de pequeñas y medianas empresas por el tema de los cheques. Finalmente parece que el Banco Central dio una resolución por el tema de cheques rechazados, ¿no? ¿Me puedes dar algún detalle de eso? No, es muy simple, claro. El Banco Central, con un sentido práctico, rápido, asumió que los cheques rechazados se pueden volver a depositar una vez que se salga de la crisis, porque el problema tiene que ver, los cheques tienen endosos, en muchos casos los endosos ni siquiera están identificados, porque con los temas del impuesto al débito y demás, hay gente que hace pasamano del cheque y no le endosa, y el último que lo tiene, que lo recibió de alguien, tiene que, si tiene un cheque rechazado, hacer todo el recorrido de esa cadena de endosos hasta llegar al librador para obtener un nuevo cheque. Una simple resolución de permitir un nuevo depósito en el momento oportuno, es decir, hoy un cheque rechazado no se puede volver a depositar, hasta ayer no se podía volver a depositar, había que pedir un nuevo cheque. Hoy se tomó con esta resolución la posibilidad de que cuando la situación se normalice, automáticamente esos cheques rechazados se puedan volver a depositar. Es decir, es una manera de atender al fenómeno que genera esta crisis, y tratar de aliviar las consecuencias que eso tiene sobre toda la cadena de pago. Entiendo. Carlos, claro, como siempre, te mando un abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Que tengamos buen fin de semana y esperemos que las cosas vayan encontrando un rumbo. Ojalá. Abrazo grandote.